Alguien se pregunta por qué hablo de Jesús, por qué menciono tanto este nombre de poder, que el blanco de mis cantos se centran solo en él, que no busco otra razón para cantar. ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo si Él libertó mi alma de condenación, cuando en delitos y pecados muerto estaba? Él con su muerte mi alma libertó, resucitando al tercer día glorioso, y su nombre poderoso Él me dio. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados, el Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Es el nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo, Dios manifestado en carne, Él es el Dios de toda la creación. Todos los hombres que hablan en la Biblia saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Te lo pruebo por la Biblia, para que nadie diga que es mi propia opinión. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya da testimonio que Jesucristo es Dios. Deuteronomio 6, el verso 4, el 32, 39 también, Isaías también lo dice, 43 en el verso 10, el apóstol Pablo lo confirma, Timoteo 3, verso 16. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados, el Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Es el nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo, Dios manifestado en carne, Él es el Dios de toda la creación. Todos los hombres que hablan en la Biblia saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios.